a bailar. Yo me vuelvo a emborrachar a esta noche que me espera para delirar. Pero el baile terminó, ya nos mandan a dormir. Yo no quiero depresión, solo quiero diversión, y por eso cantamos así. No quiero depresión, solo quiero diversión. Que no acabe la cerveza, quiero estar de la cabeza hasta que salga el sol. ¡Como! ¡Como!